La Guaracha, donde el sabor y la diversión se unen para recordarnos lo mejor de la música tropical. La Guaracha, variedad de ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a compartir con nosotros una hora de los grandes éxitos musicales del ayer y de siempre. Muy buenas noches, mi querida Martita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Omar. Buenas noches y qué gusto es poder saludar a todos nuestros amigas y amigos que nos escuchan sábado a sábado. Les tenemos preparado un programa lleno de emociones y, por supuesto, de la mejor música tropical. Bienvenidos a este su programa, La Guaracha. Empecemos este programa con una guaracha que nos dejó la incomparable cubana Celina González, del dúo Celina y Rutilio, tema que se titula Mi Bohío y que se ha convertido en una de las canciones más populares de los años 60 en La Habana. Disfrutemos de este tema. Empezamos con pie derecho la noche de hoy. A continuación les presentamos un tema de Machito Maldonado, un músico y cantante cubano que tuvo un papel fundamental en la creación del jazz afrocubano y otros ritmos como el mambo. Te cuento, Omar, que el mambo es un género musical que surgió en Cuba a finales de los años 30. Aquí en La Guaracha escuchemos la canción Mambo, Mucho Mambo, de Machito. Thank you. en Mambo Martita de Machito, un grande de Cuba sin duda alguna. Es momento de escuchar una de las agrupaciones más importantes y famosas de la música tropical mexicana. Se trata de la Sonora Santanera, orquesta que se ha consolidado popularmente mediante un estilo singular influenciado por el danzón, el mambo y desde luego la guaracha. La siguiente canción forma parte de la memoria colectiva de México. Con ustedes su éxito, La Boa. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Machito, porque baila el cha-cha-cha. La Boa, la Boa, la Boa, la Boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Canción La Boa de la Sonora Santanera, orquesta fundada a principios de los años 50. Y continuando con estos magníficos ritmos tropicales, tenemos un son montuno en las voces del conjunto Casino, que surgió en 1940. El conjunto Casino pertenece a una parte de la música cubana conocida como conjunto colonial, así que a disfrutar con la canción Sin Caña y Sin Platanal. El plátano. duda alguna, excelente tema musical. Te comento, Martita, que el mambo es una mezcla entre el jazz y el swing, una corriente más progresiva que hizo bailar a Cuba y al mundo entero. ¡Claro que sí! A continuación nos deleita con su música el señor Reutilio Domínguez, un guitarrista, compositor y cantante que junto a la potente voz de Celina González inmortalizaron el siguiente éxito musical. Les presento el tema El Hijo de Legua. ¡Disfrutémoslo! El dúo cubano de Celina y Rutilio marcaron una época con su son tropical. Aquí en La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma, quiero presentarles un fantástico cha-cha-cha. Por supuesto, del inolvidable Trío La Rosa, con su tema María Cristina. Este éxito musical surgió en 1953, en manos del compositor y violinista Enrique Jarrín, talentoso cubano. Escuchemos este cha-cha-cha. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para la playa, allá voy, que coge la maleta y la cojo y tírate en la arena. Y me tiro, que súbete en el puente, y me subo, que quítate la ropa, y me la quito, que tírate en el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, ay, ¿por qué? Me quiere gobernar, anda, me quiere gobernar, cuida, me quiere gobernar, oye, me quiere gobernar, no, no, no, no, no, me quiere gobernar, no, no, no, no, no. Que vamos para el campo, allá voy, que súbete en la loma, y me subo, que baja de la loma, y me bajo, que vamos para el río, allá voy, que quítate la ropa, y y me la quito y mírate en el río. No, no, no, no, María Cristina, que no, ay, porque me quiere gobernar. Que vamos pa' la casa, allá voy, que coge la maleta y la cojo, que siéntate Manuel y me siento, que métete en la ducha y me meto, que quítate la ropa y me la quito, que bañate Manuel. No, no, no, no, María Cristina, que no, ay, porque me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, un muy buen tema que años después fue interpretado por la agrupación mexicana Garibaldi. A continuación, amigos y amigas, les quiero presentar una salsa del cantante de los cantantes, el señor Héctor Lavoe. Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe, cautivó al mundo con su propuesta artística y su extraordinaria voz. Quiero aprovechar este instante para mandar un cordial saludo a mi hermano Gustavo Castro, quien se encuentra a días de zarpar en un nuevo crucero a bordo de nuestro embajador itinerante, el buque Escuela Guayas. A todos los caballeros del mar y miembros de la Armada de Ecuador quiero dedicar el siguiente tema. Disfrutémoslo. Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura, por aquel que le decía que era su amor y su locura, y a la vida le ha enseñado demasiado. Cometer el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas. Y dejaron en el aire las promesas. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura, por aquel que le decía que era su amor y su locura. Va tratando de lograr lo que ha soñado, aprovecha la experiencia de la vida, va olvidando sufrimientos del pasado. La calumnia y la mentira la castigan. La calumnia y la mentira la castigan. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura, por aquel que le decía que era su amor y su locura. Pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia, aunque muchos habladores la confundan, aunque muchos traten de inventar con ella, aunque muchos traten de inventar con ella. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura, por aquel que le decía.

Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Patria, abierta de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. Visítanos. Fin de espacio de cuñas promocionales. Continuamos con La Guaracha, el sabor de los ritmos tropicales. Estamos de vuelta en esta noche espectacular, compartiendo los mejores éxitos de la época de oro. Es momento de disfrutar de un sabroso cha-cha-cha. En esta ocasión nos acompaña el conjunto Los Cariñosos, con su tema No Me Molesto. Este es un hit de su álbum La Cumbancha, producido en la casa musical cubana Vintage Music. Gocemos entonces, amigas y amigos, de este cha-cha-cha. De cha-cha-cha que nos regala esta fabulosa agrupación, sí señor. Seguimos con mucho ritmo y sabor. A continuación les presentamos el tema Bómboro Quiñá Quiñá de la Sonora Matancera, agrupación que fue formada el 12 de enero de 1924 bajo la iniciativa de Valentín Cané, y precisamente es en su casa donde se formó el conjunto bajo el nombre de Tuna Liberal, a petición del partido político local de ese nombre. Disfrutemos del tema Bómboro Quiñá Quiñá. Thank you. perdí. Quise conquistarla hablándoles de amor. Me dijo baila, baila, que olvidaré el amor. Tema musical de la agrupación Tuna Liberal, los cuales para el año 1927 oficializan su nombre de estudiante Sonora Matancera. Omar, esta noche nos hemos lucido con la música tropical del recuerdo, por supuesto aquí en La Guaracha. Continuando con lo mejor de los éxitos del ayer, les traemos un visitante de la radio Casa de la Cultura. Él es Willy Colón, conocido también como el Chico Malo del Bronx, que nos deleita con su maravillosa música, aunque hoy en día esté dedicado a la política en la ciudad de Nueva York. Ahora con ustedes su tema Guaracha. Gocemos de este éxito, amigos. Thank you. tiempo aprendí lo que es el dolor, mi linda muñeca. Te agradezco las lecciones, me han endurecido el alma. Hoy yo vivo con más calma, porque ya no tengo tanta esperanza en cuestión de amores. La interpretación del Chico Malo del Bronx, claro que sí. Es momento de disfrutar de otra guaracha a petición de varios amigos y amigas. Les presento nuevamente a Celina y Rutilio, este dúo que no solo triunfa a nivel de Hispanoamérica, sino también en Europa. Aquí han cosechado éxitos en Reino Unido y España, donde Celina es reconocida como la reina de la música cubana. Les dejamos con el tema La Casa de Yagua. Disfrutemos de este tema. Quisiera saber si está. leído sobre un número creciente de cantantoras campesinas dentro y fuera de Cuba, por su potente voz. Y cómo no, si tiene una maravillosa voz. Es tiempo de presentarles un tema interpretado por Nelson Pinedo, vocalista de la Sonora Matancera, el mismo que en los años 60, por su destacada voz, ganó varios concursos radiales para los aficionados del canto. Les presento hoy el éxito El Muñeco de la Ciudad, y valga la oportunidad para desearle un feliz cumpleaños a mi amigo Juan Carlos Flores. Te dedico esta canción, Muñeco de la Ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. Porque soy negro negrito con la boca colorada. Porque soy negro negrito con la boca colorada. Quiero que baila salín. Quiero que suene el tambor. Quiero que toca tu mambo. Con ritmo en el corazón. Quiero que baila salín. Hay negro que suene el tambor. Quiero que toca tu mambo. Con ritmo en el corazón. Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo. Al golpe de la tambora yo les bailo este merengue. Al golpe de la tambora yo les bailo este merengue. Quiero que baila salir. Hay negro que suena el tambor. Quiero que toca tu mambo. Corriendo en el corazón. Quiero que baila salir. Hay negro que suena el tambor. Quiero que toca tu mambo. Corriendo en el corazón. ¡Ay! Sí, don Nelson Pinedo, un grande de la guaracha, con una voz realmente nostálgica y que transmite una elegancia y sabor latino inigualables. Es momento de presentarles, queridos amigos y amigas, un tema sumamente clásico dentro de la música tropical. A continuación, escuchemos el hit musical Picoteando por ahí, del señor Henry Fiol. Me levanto por la madrugada. Amigas y amigos, hemos llegado al final de un programa más en La Guaracha. Gracias por compartir con nosotros esta maravillosa noche. No olviden que su compañía es azúcar para el alma. Se despide de ustedes Marta Bozano. Los espero el próximo sábado aquí en Radio Casa La Cultura. Así es, queridos rumberos y rumberas. De esta manera concluye esta entrega musical. Los esperamos el próximo sábado a las 21 horas para seguir compartiendo de los más variados temas de esta época dorada. Mi nombre es Omar Castro y para mí fue un placer haberles acompañado. Hasta la próxima. La Guaracha. Llegamos al final del mejor programa de música tropical. Le esperamos el próximo sábado para seguir compartiendo los ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha. Azúcar para el alma. ¡Hasta la próxima!